Hola, soy Ana y os doy la bienvenida al programa de las 6 de los Radio Nacido y os paso a una amiga que se llama Paula. Paula. Esta mañana que os he hecho aquí ha sido. Pues es un poquito de lengua y eso hoteles y he comido y he comido pescado con patatas Y después. y después he estado leyendo. No digo cuando estábamos comiendo aún, después del pecado. Después del pecado. Sí, y de salada, queso, y de postre, naranja. Y estaba muy buena la comida. Sí. Ahora os presento a un profesor que se llama. Muy buenas, me llamo Pablo. ¿Qué más? Pablo Valibrea. ¿Qué tal? Pues bien, bien. Estoy aquí para hacer un ratito de radio con vosotros y si os parece, vamos a decir los contenidos que tenemos para el programa número 36 de esta sexta temporada. Para empezar, vamos a la cocina. Sí. Y vamos a aprender a preparar pizza en casa. Ya, qué bueno. ¿Te parece? Sí. Vamos a ver cómo se preparan pizza en casa. Además, Teresa y Verónica nos cuentan una de las actividades con Pepi, en la que se han ido a la rebaja. Lola nos va a hablar de su nuevo look. Isabel, del último concierto de Dani Martín. Jesualdo y Visi nos van a hablar de Ana Lucía. Tú misma nos vas a hablar sobre tu abuelo, Ana. A lo mejor si tenemos un poquito de hueco, puede ser que incluso hablemos del fin de semana un poco. Hablaremos también de videojuegos y un poco de televisión. ¿Qué te parece el menú, Paula? ¿Te gusta? Sí. Pues, ¿qué me dices? ¿Empezamos? Sí. Pues comienza la radio, ha sido número 36. Las 6. Bueno, pues a continuación vamos a pasar a hablar de lecciones de cocina fácil con la radio de Asido. ¿A vosotros os gusta cocinar? Yo sí. ¿Cómo te llamas? José Luis. ¿A ti? Yo, Vero. ¿Y a ti te gusta cocinar? Yo no sé cocinar. ¿A ti te gusta cocinar? Sí. ¿Cómo te llamas? Teresa. Bueno, pues vamos a ver una cosa sencilla. Vamos a ver cómo podemos preparar una pizza, pero de un modo fácil. Primero, ¿a vosotros os gusta la pizza? Sí. A mí sí. Sí. Bueno, ya sabéis que las pizzas generalmente se pueden comprar, ¿verdad? ¿Tú dónde las compras? En Mercadona. En Mercadona. ¿Y cómo las compras? ¿Congeladas o de las frescas? De la freca. De las frescas. ¿Y tú? Yo en la Televisa. Ajá. Tú la encargas a una tienda, ¿verdad? Sí. ¿Y están buenas? Sí. ¿Y tú, Teresa? Yo hago con la masa también. Con la masa. Bueno, y es que la cosa es que se puede hacer también, como dice Teresa, en casa. A mí, generalmente, no, en mi casa, pues me suelo comprar las que ya están hechas. Pero a lo mejor un día decimos, ah, pues quiero aprender a hacer pizza. Es sencillo. Tenemos que ir al supermercado y comprar masa, una base de pizza. ¿Tú has visto cómo son las bases de pizza? Sí. Son como redondas, ¿no? Sí. Y suelen estar congeladas. A veces hay integrales y normales. ¿A ti qué te gusta más, normal o integral? Normal. ¿A ti? A mí, normal. Normal. Vale. Entonces, nosotros separamos la base de pizza, que suelen ir dos o tres, pues las separamos. ¿Y vosotros sabéis el tomate ese de bote que hay? Sí. Pues si no nos queremos calentar la cabeza, abrimos un bote de tomate. ¿Y a qué no sabéis lo que hay que hacer después? Traer la cuchara y traer todo de la pizza. ¿Vaciamos el bote entero o solo un poquito hasta que esté cubierta? Un poquito más. Un poquito, ya está. Luego, después del tomate, hay una especie que se llama orégano. ¿Tú sabes lo que es el orégano? Sí. ¿Cómo es? Un tarro pequeño. Ajá. ¿Y qué hay que hacer con el orégano? Moverlo. Hay que moverlo un poquito, pero bueno, hay que echarlo encima del tomate. Un poquito, ¿no? Sí. Luego, después nos falta una cosa importantísima en la pizza. ¿Tú sabes lo que es, Teresa? El jamón. Espera, antes del jamón hay que ponerle un poco de queso. Lo más fácil, si queremos hacer una pizza fácil. Tranchete. Sí. ¿Sabéis cómo son los tranchetes? Que van ahí con el plástico, que hay que quitárselo, con lo que nos hacemos los sándwiches. Sí. Pues le ponemos unos cuantos tranchetes y ¿dónde se pone? Encima de masa. Encima de la masa, encima del tomate. Vale. Después le volvemos a echar otro poquito de orégano. Sí. Y a partir de aquí, ya cada uno se hace la pizza con lo que quiera. Por ejemplo, a ti, ¿la pizza de qué te gustaría? La que vamos a preparar en nuestra imaginación. Tenemos queso, tenemos tomate. ¿Qué más le echarías? Pues que eche también jamón york. ¿Jamón york? ¿Y cómo prepararía el jamón york? Trocitos pequeños. Uh-huh. Y también te echa un poco de atún, salchichón, chorizo. Hay que echarle pocas cosas porque si no puede estar muy fuerte. Sí. A mí, por ejemplo, esa que has dicho de atún y jamón york no me parece mal. A mí sí me gusta. Bueno, Verónica, ¿tú qué le echarías a tu pizza? A mí, pues jamón cocido con trocito. Con trocito. ¿Y tú? Pues yo, jamón, queso, chorizo y champiñones. Champiñones, muy buena idea esos champiñones. Verdaderamente las pizzas las podemos hacer de lo que queramos, podemos decir. Le echo champiñones y bacon. ¿Qué te parece? Sí, bacon me gusta mucho. O le echo jamón y más queso por encima. A lo mejor he cogido, y aparte del queso que le he echado, le he hecho queso rallado, un poquito. Sí, y también he hecho también jamón serrano. Se le puede echar, hay gente que no le gusta el jamón serrano, pero oye, luego también, yo no sé, ¿a vosotros os gustan las espinacas? No. Pues ¿a ti te gustan las espinacas, Tere? Sí. Pues una posibilidad es descongelar una espinaca o lavar bien las espinacas, se las echamos encima y le echamos un poco de queso más. Todavía. Y vi en el Mercadona que pone jamón serrano con queso. Sí, esa está muy buena. Esa está muy buena. Pero bueno, entonces más o menos hemos visto que si un día os apetece decir, oye, me apetece, papá, mamá, me apetece intentar hacer una pizza, pues le pedimos ayuda a nuestros padres, no pasa nada. Si queremos que nos echen un ojo, pero tenemos que comprar entonces. La base de pizza la separamos. Le echamos tomate, un poquito de orégano y le ponemos encima el queso. Sí. ¿Verdad? Otro poquito de orégano y ya lo que queramos: champiñones, jamón, bacon. Consejo: no la llenéis mucho hasta arriba porque si no se rompe. Hay que echarle un poquito. La pizza está buena igualmente. ¿Y qué más consejo? No mezcléis, no le echéis muchas cosas, porque si no, puede estar muy fuerte. Sí. ¿Te ha parecido fácil o difícil? A mí fácil. ¿Y a ti qué te ha parecido, Vero? A mí muy difícil. ¿Muy difícil? Pues un día te coge a tu padre o a tu madre y lo podéis intentar. ¿A ti qué te ha parecido, Teresa? Pues chupado. Chupado. Bueno, pues ya sabes. La próxima vez que se os ocurra o que digáis voy a intentar hacer una pizza en casa, venid a la radio de Asido y nos contáis qué tal ha ido la cosa. Ahora es momento de despedirse. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Verónica. Hola, me llamo Teresa. Y vamos a hablar de autonomía en la calle. Y también con la profesora. Hemos visto una camiseta y media en la rebaja. Y lo primero es que nos subimos al autobús y sacamos el dinero, que sacamos 1 euro, ¿no? Sí. Y en la parada siguiente nos bajamos y paseando por las rebajas y hemos visto ropa y también media. Paz se compró una media de esa, ¿cómo se llama? Una media que ahora mismo no me acuerdo. Yo sí. Era verde oscuro. Vale. Isma también se compró una cosa. Una camiseta. Y Teresa, no. Tere, yo y todas hemos visto la camiseta y ya está. Y ya nos salimos y ya para ir para andar. Y después ya, cuando ya hemos paseado, nos fuimos a otra tienda, ¿no? Sí. ¿Y en qué tienda, pues? Era Coche Fiel. Ah, vale. Y hemos visto cosas de esas que son medias de paz que se compró. Y a ver qué más. Paz y Iván. ¿Había chicos? Sí. ¿Qué se compraron los chicos? Los chicos se compraron. Iván, no. Ima tampoco no se compró. Ima sí se compró. Que era una... ¿Cómo se llama? La camiseta que se compró Ima. Ah, sí. XN. Vale. Y los chicos se compraron, los chicos nada, Jorge sí, Jorge se compró una camiseta de dibujo, algo así, y está, y ya nos fuimos hasta la Gloria, porque son en la glorieta de María Isabel, y ya a esperar a los padres, y ya no esperaremos a nuestros padres. Y mi padre, que estuvo con Pepi, porque dijo mi padre, vámonos las dos, Pepi y yo, porque Katy estaba con el coche arrancado y toda la gente también lo veía, ¿no, Tere? Pues yo que me la cogí a mi madre y me llamó por el móvil. Y ya está, eso es lo que hicimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Dolores Arillo y voy a hablar de lo que me he hecho en el pelo. Pues mira, el sábado por la mañana, a primera hora, mi madre fue a la peluquera a pedir cita. Y ya cuando me dio la cita, pues la peluquera se llama Loli y la otra Fino, que son las amigas de mi madre. Y decimos buenos días, cuando tiramos un sitio, decimos buenos días, y luego ya por la amiga de mi madre, que se llama Loli, la peluquera, me ha cogido, me ha lavado, o sea, primero me ha lavado el pelo, con agua y jabón, con el champú de pelo. Esta vez cuando me ha echado el champú y el jabón en el pelo, me quita el jabón, me juega en el pelo. Y luego, cuando me ha hecho, luego me ha puesto en una silla, me pone una túnica, no una túnica, una capa, ¿no? Y tengo que agachar la cabeza. Lo primero es, me la he hecho con capa en el pelo. ¿Pero eso para qué? Para cortarte las puntas, ¿no? Para cortarme las puntas. Y me luego bastante. Me ha cortado solo las puntas, me ha peinado bien. ¿Te peinó? ¿Con la plancha? ¿Te pasó la plancha o con el secador? Con el secador. Luego después la plancha. Lo me la he tirado bien estirado. Para que el pelo se quede más. Bien liso, lo llevas bien liso. Liso. Y entonces pues me gusta mucho el peinado que me ha hecho la amiga de mi madre, que se llama Loli. Y ya está. Ya no queréis añadir nada más. Me gusta ir a la peluquera con mi madre. Y después. ¿Estuviste mucho tiempo en la peluquería? Sí. Toda la mañana. Pues ya ves. Y luego, cuando mi madre se había levantado, le ha pagado a la peluquera porque se ve el dinero. Muy claro. Entonces, la mejor que cuesta el pelo son las dos. La fina y la Loli. Las dos. Bueno, vamos a hacer una pequeña ronda a ver qué les parece a los compañeros tu cambio de look. Bueno, Lola, a mí me ha gustado eso, tu pelo. Me gustaría cambiar igual que Lola. Me gustaría. Me lo voy a decir a mi madre. A ver si puede. ¿Tú cómo lo ves, Noelia? ¿Te gusta el look de Lola? Sí. Bueno, Lorena, ¿y tú cómo ves el cambio de look de Lola? Muy bien, me gusta mucho. ¿Y tú, Iván? Muy chulo. ¿Y tú qué te parece, Ana? Yo le voy a pedir el número de la peluquera. Para ir yo también. Pues gracias a vosotros y adiós. Thank you. Hola, soy Ana. Yo, Paula. Y vamos a hablar del fin de semana. Paula, ¿cómo fue el fin de semana? Pues bien. ¿Qué hiciste? Pues el sábado me iba a ver un partido de Murcia. ¿Y en qué jugaba? Pues jugaba los jugadores. ¿Pero qué equipo jugaba? El equipo de Murcia. Ah, y después, ¿qué hiciste cuando acabó el partido? Pues me he ido a cumpleaños de mi primo, Sergio. ¿Y cómo ha ido? Pues bien. ¿Le has cantado cumpleaños feliz a tu primo? Sí. ¿Y qué comisteis? Pues yo comí caldo con frutas. Ya estaba bueno, ¿no? Sí. Yo me fui al Tony Romas a comer con mis dos hermanos y con mi madre. Me pedí una pasta hamburguesa con patatas, con col, con cebolla. ¿Qué tal está el Tony Romas? Bien. ¿Dónde, en qué zona de Murcia está? Por Santa Isabel. Ajá. ¿Y qué se come allí en Tony Romas? Pues hamburguesas y todo. ¿Has estado en Foster Hollywood? Sí. ¿Y cuál te gusta más? La verdad me gusta más Tony Romas. Ajá, ¿por qué? Porque un día nos fuimos con unos amigos de mis padres y con unos amigos de mi hermano a comer allí. Uh-huh. Y luego en el cumpleaños de tu primo, cuando se había terminado, ¿a dónde fuiste? Yo me fui a mi casa. ¿Y te duchaste o te pusiste el pijama? Pues me puse el pijama. Ah. Y después te fuiste a la cama, ¿no? Sí. Qué bien, ¿no? Sí. Pues yo cuando nos fuimos a después de comer en Tres Romas, nos fuimos a mi casa. Y estuve toda la tarde con el 20. Y también pues vino un amigo de mi hermano, que fue ayer, y nada. ¿Y tu Paula, quieres decir algo más o no? No. ¿Nos despedimos? ¿Viste alguna peli este fin de semana? ¿Has visto alguna peli este fin de semana? No. Yo sí. Bueno. Pues no sé cómo se llamaba, pero salía un chico que hacía de chica, que era un poco mariquita, que hacía como fue una chica pija y eso. Nos despedimos, ¿vale, Paula? Vale. Adiós. Adiós. Thank you. Hola, me llamo Isabel y me voy a hablar sobre el concierto de Dani Martín. Fue el sábado el día 4. Fue el día 4 de este mes, de febrero. Bueno, por la mañana me levanto, me visto, tal. Y luego nos fuimos a comer en mi casa, porque se fueron mis padres a comprar la comida, hemos comido, y luego ha venido la amiga de mi hermana, que se llama Silvia, que se queda en mi casa a dormir, y a las 3 ha venido Gemma y también Valeria, las dos, en mi casa. Y luego a las 3 nos fuimos al hotel a esperar que salga Dani. Estamos esperando, y nada, el Dani está otro hotel. ¿Onda? Y el hotel en el lugar está los músicos solo. Está Iñaki, otro que se llama Carlos y también Cristina. Y Cristina está con el Dani. Otro hotel. Entonces ya nos fuimos a ver a mi abuela, a verla, a ver cómo está. Y luego ya nos fuimos a merendar, nos fuimos a McDonald's. Y cogemos ahí con Valeria, porque mira, porque Valeria, porque mi hermana a las 3 se fue al auditorio a esperar que salga Dani. Sí. Y estaba esperando, que el frío que hace, y nada, y ya a las 9:30, nosotros estamos abajo, pero en la segunda fila, que estamos pegados al escenario. Y salió Dani con los músicos y con la Cristina. Bueno, salió Dani y cantaron una canción. Primero cantó una canción para mí, la de Contigo. ¿Qué dice? ¿Te la dedicó? Sí. Mira, se llamaba así y así, a mí. Y luego me cantó una canción para la madre, y estaba mi madre ahí, cantaba una canción y lo sellara y hacía así a mi madre también. Cantaron 16 añitos, Mira la vida, también cantaron una canción que se unió su mano, Mi alimento, y... ¿Cantó alguna del canto del loco? Alguno. No sé. Cantaron muchas canciones. Cantaron muy bien. Y hemos hecho muchas fotos con el Dani. Y el Dani cogió una púa y le dio a mi mano. Me dio una púa a mi mano. Ya cuando hemos tenido, o sea, Dani, y porque mi madre ha traído el libro, la de Dani, y Dani estaba firmando el libro para mi madre, que decía: os quiero mucho, la familia Reveste. Lo firmaron el libro. Y ya hasta las 11. Cuando terminó el concierto, a las 12, nos fuimos en el coche, y estaban persiguiendo a Dani en el coche, detrás, hasta la Plaza de los Toros. Nos fuimos hasta la Plaza de los Toros, porque Dani quería tomar algo, se fueron a la Plaza de los Toros. Yo, mi mano y mi madre hemos bajado en el coche Y Dali le dio un beso a mi hermana, y a su amiga y a mí. Y le dio un beso y me ha abrazado, habla conmigo y dice, hola, ¿cómo estáis? Digo, bien. Me saludé. Y nada, que... Y que Dani se fue a Barcelona a quedar a comer. Y a Valencia hasta Murcia. Hemos pasado bien el concierto y había mucha gente. Lleva haciendo palmas muy fuerte porque Dani decía, venga, hazme palmas. Hacíamos palmas, estábamos bailando y... ¿Te gusta su música? Bueno, a mí la música me encanta. Cantar mucho las canciones. Y la verdad que mi hermana se emocionó cuando salió, Dani. ¿Y Dani es guapo? Bueno, es guapo, pero tiene novia. Yo aparte. Pero que no se fueron con ella. Porque ella se fueron a Barcelona a quedar ahí. Porque Dani me dijo a mi padre. ¿Y canta bien? Sí, canta muy bien. Y le dio Dani, y el Dani saltó cuando tocaron la batería, empezó a saltar, había que saltar. Sí. ¿Y te gusta cantar con él? Me gustaría cantar yo con él. Me gustaría cantar, pero porque se va, porque me gustaría cantarme con él. ¿Hay algo más sobre que quería contando? Bueno, pero tú me lo dijiste que le miras en congreso, yo que no la dije. Bueno, pues porque yo estaba nerviosa. Eso, bueno, la próxima vez. Hasta la próxima vez, ya. Bueno, es que quería mandar un mensaje a Dani, que Dani, Dani, con muchas gracias, que nos firma el concierto. A verte, y nada, un beso y hasta el próximo concierto. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de la guitarra. La guitarra que regaló los Reyes Magos. Fue año 2009 que me regalé. Y ya no sé tocar, ya. Ya no sé tocarla. Está bien. Y estoy ensayando a tocar la guitarra. ¿Por qué? Sí, vamos a hacer una fiesta de aquí, del centro de asilo, para traerlo aquí, para lo mirar a los otros. Cuando miré a mí y también que tengo una funda de la guitarra y... ¿Va a hacer una pregunta? Sí. ¿Sabes tocar a la guitarra? Que ya no sé tocarla ya. ¿Ha sido que lo trae? Que sea fiesta este de cantarilla, ¿no? ¿Al cantarilla o aquí también, si me deja mi padre? ¿Quién te ha enseñado? Yo solo. A ver si me lo acuerdo. Y luego, ¿qué hacer con la guitarra? Ah, sí. Pues yo pongo mi música y yo lo toco la guitarra. ¿Por qué? Es ensayo que va a salir. ¿Por qué? Por este fiesta de la alcantarilla. ¿Qué canción va a tocar con la guitarra? ¿El canción? Pues que me gusta a mí mucho. Susanita de un ratón chiquitín, y come chocoturro y bonita y aní. Esa canción es mi favorita. A ver. ¿Sabes cantar bien o mal? Canto muy bien. Muy bien. ¿Algo más? Sí. Pues me gusta tocar la guitarra. Pues me gusta mucho a tocarla. Que yo tengo 3 o 4 de folio de que dice sol re mi do, y esa canción sale bonita. ¿Por qué? Que voy a salir de la fiesta de alcantarilla. Y ahora que nos pedimos. Adiós. Adiós. Yo me llamo Osvaldo. Me estaba de aire de giro y ahora de aire de fría. Voy a hacer algunas preguntas de Ana Lucía. ¿Cómo es? Es guapa. ¿Cómo tiene el pelo? El pelo no es negro. ¿Alta o baja? Alta. ¿Dónde vive Ana Lucía? En Canadá. ¿Es joven o vieja? Joven. ¿En qué trabaja Ana Lucía? La alcaldía de los. ¿Qué actividades de ocio? Los papeles. ¿Y tú qué cosa haces con Ana Lucía? ¿A dónde vais? Voy a la pesca de la calabaza. Uh-huh. ¿Y qué más? De la gafa. Sí, también. ¿Haces con Ana Lucía? Sí. ¿Qué actividades te gustaría hacer? Me gusta mucho. ¿Pero qué? ¿Qué te gustaría hacer a ti con Ana Lucía? ¿Quieres darle un mensaje? Sí, yo soy el veneno, te doy un beso, y también te doy de brazo y adiós. Adiós. Y voy a hablarle a Nancy. Hola, me llamo José Luis y voy a hacer unas preguntas. ¿Cómo es? Es alta. ¿Cómo tiene el pelo? Corto. ¿Alta o baja? Alta. ¿Dónde vive Ana Lucía? ¿Es joven o vieja? Es joven. ¿En qué trabaja Ana Lucía? En actividad de negocio. ¿Qué actividades de ocio? Me doy los papeles a los compañeros. Y los padres lo firman para que vaya al ocio. ¿Haces con Ana Lucía? ¿Haces con Ana Lucía? Hago muchas cosas. ¿Qué actividades te gustaría hacer? Y me enseñan una película. ¿De cuál? La que me gusta a mí. ¿Quieres darle un mensaje? Sí. Ana Lucía, te quiero mucho. Estoy muy contenta contigo. Y también quiero decirte que te quiero mucho. Allá. Hasta luego. Hola, soy Ana y voy a hablar del cumpleaños de mi abuelo. Hola, mi abuelo, me llamo y voy a hacer la pregunta. Insulina. Bueno, el abuelo es joven. Hombre, joven es un poco mayor que mi padre. Y ¿Dónde ha ido tu abuelo? ¿Eh? ¿A dónde ha ido? Pues a un noche que está en Jura. ¡Guau! ¿Este tío? Pues la etapa de leña o algo así. ¿Pero ha comido un abuelo? Sí. ¿Cuál le comió favorita? Pues ya está. ¿Y la pasta? También. ¿Y ha cantado cumpleaños? Sí. ¿Ha visto música? Sí. ¿Se ha visto la música? No. ¿Ha cantado cumpleaños? Sí. ¿Y qué ha regalado a tu abuelo? ¿Qué ha regalado a tu abuelo? Pues, no sé muchas cosas. Pero, no sé, pero un montón de cosas. ¿Ha salido una? ¿Ha salido un perfume o una colonia? Pues, cualquier que sea colonia. O no, cuando no lo sé. ¿Va a marcar? Pues no sé. La verdad es que no lo he visto. Bueno, ¿quiere decir unas palabras a tu abuelo? Sí. Vale. Abuelo, me gusta mucho y con el Tito Javier y con el Tito Lolita Constanta, que a veces me das 500 euros más a ser millonaria y lo paso muy bien y espero que siga siendo el mejor. Quieres ser auténtico y que te subas a mi casa a llevarnos en bodas y todo. Adiós. Hasta aquí. Dale. Abuelo, te quiero en mi casa. Adiós. Hasta aquí, no nos vamos. Televisión. Hola, me llamo Gloria y papá ahora aquí viva, lo que a mí me gusta. Bueno, me iba aquí lo que me iba. Vale, de un ejercicio que alto. Que vive gente que son los hombres, las mujeres, que son que tienen casa, varias. ¿De una comunidad? Sí, la comunidad. Es como que tiene perla. Por pagar limpieza, la luz, de agua, todo eso que tiene trabajo de Dios. ¿Y sabe cómo se llama? ¿Es presidente? Sí, es presidente. Juan, Jesús, Javi. A ver, no. Estamos hablando de aquí, no, que es mío, ¿no? Sí. Entonces, el presidente de la comunidad, ¿quién es? ¿Es Juan? Sí, Juan. ¿Y su mujer, sabe cómo se llama? Su mujer es Victoria. Victoria y la otra era... ¿Cómo se llama? La Soraya. A ver. Y la... Vamos a ver. Ha dicho que se llama el presidente de Juan, ¿no? Sí. Y su mujer, ¿sabe cómo se llama? Paloma, te lo estoy diciendo. Ah, sí, Paloma, esa. Bueno. ¿Y el portero sabe quién es? El portero, pues... El portero es un... Es como tiene los pelos pinchos, que es comida. Ese es... yo no sé cómo se... Oelia, le pasa como me pasa a mí, que le bailan los nombres. ¿Era Emilio o algo de eso? Sí, Emilio. Y ese tenía un padre. Oye, ¿qué más personajes salen en la serie? Personajes. Pues son mucho hombre y mucha gente. A ver. Está Lucía. Está Alicia. Está Belén. ¿Tú sabes cómo? ¿A ti te gusta Alicia y Belén? Sí. ¿Quiénes son? Son la Alicia y la Lucía, la que te ha dicho, son buena o mala, porque esa, la otra canta. Y lo que no, canta. Oye, ¿cuáles son vuestros personajes favoritos? Los que más os gustan a vosotras. A mí... Pues a mí me gusta Alicia, que modelo, y es un crafty, y... Cuéntame todo sobre Alicia. Alicia, pues... Le dice langofe. Alicia es una chica alta, es morena, tiene así los ojos azules, tirando madrones. También es morena y también se pone ella es modelo, le gusta mucho llevar ella es modelo, Alicia. Le gusta mucho llevar la ropa moderna, o sea, lleva falda, tiene camiseta, y me gusta que tiene novio y que se llama Javi, no es otro novio, muchacho. Oye, ¿y a ti quién te gusta de la serie? Los personajes que mejor te caen. La Lucía. Y Belén. Uh-huh. ¿Y el más divertido, el personaje más divertido con el que más os reís, quién es? Yo más reís es... La pija. La pija. Sí. A mí las dos gofas, Belén y Alicia. ¿Las dos qué? Gofas. ¿Golfas? Has dicho golfas. Eso porque sí. Las llaman así las viejas. Las viejas de arriba. ¿Qué? Marisa, Vicenta, y Concha. ¿Y qué pasa? Que las viejas no se llevan bien con las chicas jóvenes. Es que llamarla la golfa me siento... No, suena muy mal. Ya, es que no tenía que decirlo. No, no pasa. Si en la serie las llaman así, esto es un programa también que pues, lo hacemos mayores. Yo no puedo decir por qué. ¿Por qué, por qué? Porque Concha, o sea, Alicia y Belén no se acuerdan cuando es cumpleaños de Concha. Y le hace en el horno un pastel de hojaldre de caramelo. Entonces cuando Concha se come el pastel, cae. Cuando se pone blanca, la lleva corriendo a la risaca. Esta serie, donde si yo quiero, de repente digo, oh, nunca he visto Aquí no hay quien diga y Noelia y Lola me están convenciendo. ¿Dónde puedo verla, Noelia? En el hecho de Canal 5. Para mí, que lo echan en Neox. A mí me suena a Neox, sí. Y yo me veo dos capítulos porque esa serie es la que más me gusta de todas. Ajá. ¿Vosotras sabéis cómo es la canción de la serie? Aquí no, aquí no. Bueno, chicas, pues nos vamos a ir despidiendo. Gracias, Pablo. Adiós. Hola, buenas tardes. Voy a hablar del fútbol de ayer. Que ayer partió Barcelona contra Valencia. Que jugó muy bien y que empató a 0-0. Y si ha dicho en la tele, si el Madrid que marcó 3, que el Madrid tiene 7 puntos contra Barça. Pero el Madrid, esto era la Copa del Rey, ¿verdad? Sí. ¿Dónde echaron el partido, Tere? El Canal Plus. Con mi padre y yo. Y me comí otra pizza. Uh-huh. Y me tomé un bote de Fanta. Mira, pues yo cené un sándwich de jamón y queso, de postre uva y de beber agua. Y de postre dos de nueces y un yogur. ¿El partido qué tal estuvo? ¿Quién marcó? No marcó ninguno. ¿Tú te acuerdas? Sí, parce. No lo marcó Puyol. ¿Estuvo bien el partido o regular? Valencia jugó muy bien. ¿Por qué? Que marcó 2-0. No, quedó 1-1 el partido. Empate, ¿no? Sí, empate. La semana que viene tenemos el desempate, ¿verdad? En el Camp Nou. ¿Tú quién crees que va a ganar, Tere? El Barcelona. ¿Y tú, José Luis? Yo soy de Barcelona también. Okay. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar, Tere? No. ¿Tú, José Luis? No. Adiós. Y adiós. Videojuegos. Bueno, en nuestra sección de videojuegos hoy contamos con la presencia de uno de los rubios de oro de Asido. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gaby. Oye, Gaby, ¿de qué juego vamos a hablar hoy? Sonic Racing. Del Sonic Racing, ¿no? Sí. ¿Y de qué va el juego ese? Pues es una... es una la carrera. Uh-huh. Es un juego de cards que se parece mucho a Mario Kart, ¿verdad? Sí. Lo único es que en vez de ser personajes de Nintendo, son personajes de Sega, ¿no? Pues le quitamos a Boris y le cogemos a Sonic. Eso, ¿eh? ¿Qué persona? Aparte de Sonic, el erizo azul tan famoso, que, oye, espérate, Sonic, ¿dónde va montado? En un coche azul. En un coche azul. ¿Qué más personaje hay? A ver. Sale. Ese. Sale Tails, el amigo de Sonic. Amigo de como Sonic. Un zorro, ¿no? ¿Y en qué va montado Tails? De aviones. Parece en un avión. Luego también tenemos al malo de Sonic, el doctor, ¿no? El doctor, sí. ¿En qué va montado? De coche grande. En un coche grande con una rueda muy grande. Luego tenemos a un mono. Que va montado como en un plátano, ¿no? Sí, va en el plátano. También tenemos a un chico de un videojuego que un se llama chico. Billy Hatcher. Billy Hatcher, el gallo. Sí. Luego tenemos un mono que es amigo, que lleva unas maracas. En maracas, sí. Y luego tenemos otros personajes que podemos ir desbloqueando, ¿verdad? Sale un chico que va en un taxi, ¿no? Sí. Bueno, ¿y las carreras cómo son? Juegan bien. Las carreras son parecidas. ¿Hay también copas? Sí. ¿Y qué tal? ¿Fácil, normal, difícil? Pues, normal. ¿A ti te gusta en normal? Sí. Ah, mira, por lo menos no te lo coges ahí en fácil y eso. Voy a pasar de todo. ¿Sí? ¿Y el juego va rápido? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú en qué consola lo tienes? ¿Lo tienes en la Play, en la Play 3, en la Nintendo DS, en la Wii? La DSi. ¿En la DSi? Ajá. Sí. ¿Y qué cosas hay que hacer durante la carrera? ¿Es como en Super Mario que puede ir recogiendo cosas? Sí. ¿Qué cosas recoge? Pues la Zeta, la bomba. También hay cohetes, ¿no? Y cohetes de azules. Ajá, azules. También hay unos rojos, ¿no? También una caja. ¿También qué más sale? Unos zapatos que hacen que vayan los muñecos más deprisa. Es más deprisa. Ajá. ¿Y el juego es fácil o difícil? Pues fácil. Ajá. No mucho. ¿Y los escenarios no son un poco locuelos? Porque sale como muchos colores, ¿no? Sí. Ajá. Los mismos iguales de colores. Sí, sí. ¿Y qué más? Porque por lo que estoy viendo, que lo estamos viendo ahora mismo en unas fotos, en unas imágenes, los escenarios son de juegos de una compañía que se llama Sega. Sí, ¿ves? Sega. Por ejemplo, uno de los personajes, Amigo, tiene un mundo que es como el mundo de Samba de Amigo. ¿Cómo se llama Amigo? Sí. Luego hay otra pantalla en la que sale una ballena, ¿verdad? Sí, una ballena. Ajá. Y, oye, ¿cuál está mejor? ¿Cuál está mejor? ¿El Super Mario Kart o el juego este de Sega? El Kart. El Super Mario Kart está mejor, ¿no? Sí. Este, no tanto, es divertido. ¿Eh? Estamos pasando hasta el nivel. ¿Pero es divertido? Sí. ¿Y los gráficos son bonitos? ¿Están bien hechos? Sí. Mira, necesitamos a Bowser que quiere meter ahí. Pero Bowser no sale aquí. No, necesitamos a Bowser, le ponemos el juego de Sonic. Ah, ¿a ti te gustaría que estuviese Bowser? Sí, pero ese es del Mario Kart. ¿Te imaginas que un día te mezclan estos personajes con los de Mario Kart? ¿Eso te gustaría? Sí. Bueno, ¿quién te compró este juego? Pues me lo regaló mi hermana. ¿Te lo regaló tu hermana? Sí. Ajá. ¿Y qué más? ¿Has jugado mucho? Sí. Me lo cuido mucho. Me lo tiene Diego, me lo quitó. Ah, que te lo cogió. Pues tenemos que pedírselo. A ver si nos lo devuelve, ¿no? Sí. Ok. ¿Algo más que nos quieras contar? Pues... ¿El juego merece la pena? El juego no da pena, sí. ¿Sí? Me gustó mucho. ¿Y a ti te suena si está caro o barato o no? Si es barato, bueno. Ok, ok. Pues bueno, Sega Racing para la Nintendo DSi, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Algo más que decir? Pues... yo doy gracias a Sony que me dé al juego de Super Mario Kart. Porque le gusta. Allá. Hola, me llamo Abel y estoy aquí en la radio de Asilo y voy a hablar de un juego que es para Wii que se llama Wii Sport. El juego consiste en... es de deporte y tú por lo menos eliges golf y ahí puedes jugar a golf. ¿Quieres jugar a béisbol? Pues juega a béisbol. ¿Quieres jugar a boxeo? Pues juega a boxeo, pero siempre hay que llevar un conector para jugar a boxeo. Y luego está también también está el de los bolos. Y luego está el último de tenis. Y es un juego que está muy chulo, yo lo he jugado. Además hice tres plenos con los bolos, he jugado a tenis, he ganado a uno que estaba en el servidor. También ganarle por ser a otro que estaba en el servidor, a de golf también, y así. Le dejo, y eso es todo lo que lleva el juego, todo lo que contiene. Bueno, aquí tenemos a Paula, que también ha jugado a Wii Sports, y te va a hacer unas cuantas preguntas. Adelante, Paula. ¿Qué te pareció la Pues muy bien. Me ha parecido, cuando me la compraron mis padres, me ha parecido muy bien. Además es una videoconsola que se está adaptando muy bien, tiene muy bien, se guarda los juegos ahí dentro y se apaga como si fuera un ordenador. ¿Y qué juegos salieron? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Qué juegos salieron? Pues venía con la Wii Edition Family, venía el Wii Sport y el Wii Party. ¿Te gusta el Wii Party? Sí, es muy entretenido. Pero por lo menos si te sale en una de las casillas tienes que hacer las pruebas. Ahí las tienes que hacer o si no te queda el último. ¿Te gusta el Mario Party? Es que el Mario Party no lo tengo. Tengo el otro Mario, el del tenis. ¿Qué más juegos te gusta más? ¿Qué juego me gusta más? El Wii Sport, el Wii Party y el Mario Tennis. ¿Te gustaría comprarte algún otro juego de la Wii? Sí. ¿Qué juego te gustaría pillarte? Uno de aventurillas, de aventurillas que te vas metiendo en la pauta, de estos que vas así, que vas por lo menos manejándolo. ¿Como Zelda? Como Zelda. Como Zelda. De los juegos de Wii Sports, ¿cuál es el deporte que más te gusta? El juego de Wii Sports es de los bolos y el de tenis. ¿Y el que menos? Y el que menos es de béisbol. ¿Te duelen los brazos alguna vez después de jugar al boxeo? No, el que me duele más es de béisbol. Porque tiene que estar así una hora hasta que llegue el balón. La pelota. Y te cansa los brazos. ¿Y lo mejor? Lo mejor es tenis y los bolos. Sin duda son los dos mejores, y aparte de museo. Y bueno, adiós. Adiós. llamo José Luis. Vamos a hablar de Ranton Polins, que tengo de PlayStation 2, y que el juego que está bien. Y puede seguir buscando dinero y todo para seguir. Y luego, cuando matáis a super arañas. ¿Tú en el juego a quién manejas? El novio. ¿A qué novio? Novio de la rana de su novia. Pero esto va de un ratón, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Vas por ahí saltando, moviéndote? ¿Qué vas haciendo? Saltando, que hay uno que son son colchonetas así vueltos en el suelo. Y también cuando vacía eso así y cae a la mesa. Es un juego de plataforma, ahí en 3D y eso. ¿Es fácil o difícil? Es muy difícil. Y lo que son los gráficos, ¿cómo están hechos? ¿El aspecto del juego se ve bien? ¿Están detallados los escenarios? ¿Cómo es? Está que ese tubo es así, pasarlo por dentro. Y tener la cuerda. ¿Y tú estás en una casa, estás en una alcantarilla, estás en el bosque? ¿Dónde estás? En la casa. En una casa. Ok, más cositas del juego. Pues ese juego dicen la rana a otro sapo y dice: ¿querés pasar a otra zona? Y yo digo que sí, y yo lo paso. Yo lo pasé encima de la cabeza de un robot. ¿El juego está en español o no? Sí. Ajá. ¿Y qué armas tiene en el juego? Armas. Pues tiene el ancho para tirar la cuerda. Y para matarlo. Y también coger tornillo también para cogerlo. He visto que en el juego también te pueden montar como en vehículos, ¿no? Sí. ¿En qué vehículos te pueden montar? Pues un coche, una moto, uh-huh, y una bici. ¿Este juego quién te lo compró, José Luis? Ese juego que me compró los Reyes Magos. ¿Esto lo tienes desde hace mucho tiempo? Sí, mucho tiempo. Uh-huh. ¿Y qué más me puedes contar del juego? Pues mira, que hice otra la rana, que me dice: fuera mi habitación. Uh-huh. Y yo ahí, ¿y yo qué hago? Eso no lo sé, porque yo no tengo el juego. Y yo no sé tampoco. No sé. ¿Lo que es el juego, lo estás encontrando difícil o...? Te has quedado ahí atascado en lo de la rana, ¿no? No sé. ¿Pero el resto era fácil o difícil? Muy difícil. Muy difícil. ¿El juego tú lo recomendarías a los compañeros para jugarlo si tienen una Play o qué? Sí, voy a decir Manolo. ¿Tú crees que le gustaría a Manolo? Sí. Ok. Bueno, ¿algo más que quieras decir del juego? Sí. ¿Qué? Que me gusta mucho este juego que compró los Reyes Magos. Mucho tiempo y ya no sé más. Adiós. la despedida. ¿Y os parece da un consejo a los compañeros? Sí. Me llamo Ana. Pues mira, a Pedro le aconsejo que sea el mejor, en que bebas mucha agua, en que siga siendo el mismo. Elena, tú, la que me caes muy bien, que seas como eres ahora, de simpática, graciosa, divertida y guapa. A ver, tú me caes muy bien, ¿vale? Pero me hace mucha gracia tus chistes. Gracias. Y quiero que sigas contando chistes que me hacen gracia. Tú, Rosa, eres muy guapa. Y lo sé. Y bueno, te voy a llevar en mi corazón porque eres la mejor. Pagán, tú te voy a dar dos consejos. Quiero que primero, quiero que seas el mejor del mundo y quiero que le hagas muchas gracias a todo el mundo. ¿Vale, Pagán? Y tú, Paula, tú me caes muy bien. Así que tú estás conmigo por las mañanas en clase, me caes muy bien. Pablo, eres el mejor, pero decir que te quiero. Ok, pues muchas gracias por tus palabras. Han sido unos consejos hoy un poco diferentes a los habituales, pero han sido muy bonitos y creo que es un gran momento para terminar este programa, programa número 36. Cerramos micrófono. Adiós. Hasta luego.